Buena Salud, un espacio creado para vivir mejor. Auspiciado por el Hospital Dr. Teodoro Álvarez y el Centro de Formación Profesional número 24. Para contarte canto, quiero que sepas cuánto me haces bien. Buenos días, buena salud para todos. Nos encontramos nuevamente en este espacio dedicado a la salud, donde intentamos transmitir a todos nuestros oyentes una cultura de salud, donde puedan aclarar dudas, donde podamos orientar a fomentar un buen bienestar. Hoy nos encontramos con nuestra invitada de lujo, por supuesto, la licenciada en psicología Irma Zurita, coordinadora del equipo de psicoprofilaxis clínica y quirúrgica. Buenos días, Irma. ¿Qué tal, Estela? Buenos días. Gracias por la invitación. Gracias a vos por estar acá. Ya, como te dije antes, este es un espacio donde todos nuestros oyentes pueden inclusive dirigirse acá al programa para pedir, aclarar alguna duda, y nosotros vamos a tratar de consultar con un profesional y darles la respuesta. El que se quiere dirigir a nosotros es www.elaprendizmedio.com.ar. Nos encontramos hoy acompañados por el señor Gerardo Pose y el señor Agustín Sosa, que son empleados del hospital y que colaboran también en el sonido, han hecho el curso acá en este colegio. Por eso estamos acá muy contentos de hacer este programa. Pero bueno, volviendo al tema de psicoprofilaxis, Irma, vos coordinás un equipo. Sí. ¿Y desde cuándo funciona el equipo? Desde el año 2001. ¿Y cómo está integrado? Fundamentalmente por psicólogos. Hasta hace muy poco teníamos una psiquiatra también en el equipo, y el año pasado también teníamos musicoterapeuta. Ah, qué interesante, qué interesante. ¿Qué es esto de la psicoprofilaxis quirúrgica? Que en realidad estos temas que nosotros elegimos siempre son de prevención, pero nos interesó saber un poquito, para transmitirle a los oyentes, qué es la psicoprofilaxis quirúrgica. Bueno, es un tratamiento breve, un tratamiento psicológico breve que se focaliza en los miedos, las fantasías, los obstáculos que el paciente presente ante una cirugía, ante una internación, ante estudios médicos determinados. Por eso es una prevención en el área de la prevención secundaria, estaríamos hablando, porque ya hay instalada una enfermedad y lo que se trata es de mitigar los obstáculos fundamentalmente psíquicos que aparece, ¿no?, concomitantes con esta enfermedad. Y en especial prequirúrgicos. Exactamente. Cuando la gente a lo mejor tiene mucho temor de irse a operar, de que no sabe qué le va a pasar, le tiene miedo a un montón de cosas, en ese momento es que actúan ustedes. Exactamente. ¿Y qué áreas abarca? Bueno, nosotros trabajamos fundamentalmente con todo el hospital. En un principio, ¿no?, el año 2001, empezamos trabajando con clínica médica y cirugía. Incluso con cirugía nos incorporamos a las recorridas de sala que los médicos hacían, y de a poquito, digamos, empezamos a hacernos conocer dentro del hospital. Hoy en la actualidad estamos trabajando con todos los servicios quirúrgicos y también clínicos del hospital. La mayor demanda es de cirugía, del sector, sí, de cirugía. Sí. ¿Y cómo trabajan? Bueno, trabajamos directamente con la demanda médica. El cirujano, si detecta ya por consultorios externos antes de su internación cualquiera de estas cuestiones como ansiedad, miedos, o una persona que haya tenido previamente fobias, también ataques de pánico, no, ante una cirugía esto va a estar más exacerbado. Entonces ya el médico con anterioridad deriva por consultorios externos al paciente antes de su internación, cuando ya comienza a hacer la hoja de ruta generalmente. Okay. ¿Y todos los hospitales tienen esto, cuentan con estos equipos? No, no, son muy pocos los hospitales. Es el Hospital Pena, tiene un equipo de psicoprofilaxis, pero trabaja en forma directa en cirugía, y nada más que con cirugía general. Y después hay psicólogos incorporados a los equipos médicos, como ser oncología, equipos de trasplantes, equipo de oncología, patología mamaria, ¿no? Estoy pensando en hospitales como el Durán, ¿no? El Fernández. Pero la particularidad de nuestro equipo es que es un equipo que pertenece a salud mental, ¿no? Y que puede trabajar con cualquier otro servicio del hospital. Pertenece a salud mental, no está incorporado a un equipo médico. Uh-huh. Esa es la diferencia. ¿Y cómo se llega a la consulta? O sea, cualquier persona que hoy está escuchando el programa y que le interese, por ejemplo, para el Hospital Álvarez, ¿cómo se llega a la consulta? Cuando el paciente va al médico, incluso es fundamental también en la última estación de la hoja de ruta, que es el servicio de anestesia, ¿no? Uh-huh. Porque por ahí, mientras estuvo haciendo la hoja de ruta, no pensó en todas las cuestiones de la cirugía. Cuando llega el servicio de anestesia, es la última estación y después viene la internación. Y ahí generalmente es cuando están más ansiosos, con los miedos exacerbados, mitos y creencias que también puede estar influenciando en la cirugía. Entonces le puede pedir al anestesista que le haga la derivación para el equipo de psicoprofilaxis. Si es con la consulta con el cirujano también, o incluso en hospital de día. Hospital de día es el que da la hoja de ruta, ¿no? También tenemos muchas derivaciones de hospital de día. Ajá. ¿Y hay tiempo, digamos, como para hacer este tratamiento con éxito, como requeriría lo ideal, ir a una intervención quirúrgica? Lo ideal sería que vinieran, ¿no? Mucho antes. Con el tiempo de antelación necesario para trabajar, ¿no? Todo lo que sea necesario. Pero bueno. ¿Cuánto sería ese tiempo? Cada depende paciente, de cada paciente. Sí, sí, sí. ¿No? Pero, digamos, ya sea una entrevista antes de la cirugía, es mejor que nada. Seguro, sí, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, nos pasa muchas veces que nos piden directamente en la internación. Mm. Con lo cual, en ese momento... Más acotado el tiempo. Es más acotado el tiempo y trabajamos como una interconsulta, digamos. Vamos directamente a la sala donde está internado el paciente y muchas veces nos pasa, ¿no?, que vemos con mucha dificultad la entrada a quirófano por todos los miedos que este paciente presenta. Claro. Entonces, también es importante contar que si esto sucede de esta manera, intentamos hacer como una segunda cuestión ahí, más allá de la entrevista, es ese día de la operación acompañarlo hasta el momento de la anestesia. Nosotros somos psicólogos que entramos al acompañamiento en el quirófano. Qué interesante, qué interesante. Luego de la intervención quirúrgica, ¿qué pasa con estos pacientes? ¿Continúan tratamiento? Bueno, esa es otra diferencia con interconsulta. Por eso dije, psicoprofilaxis es un tratamiento psicológico breve, ¿no? Focalizado en la enfermedad quirúrgica o en la enfermedad que el paciente esté cursando. Nosotros, después que el paciente termina su operación o toda la instancia de internación, si por supuesto el paciente pidió y se trabaja para ver si esto es necesario, digamos, se continúa trabajando por consultorios externos. Ingresa como cualquier paciente a consultorios externos y después puede hacer incluso una terapia, ¿no? Que por ahí nunca había pensado hacer una terapia por alguna cuestión y puede ser que empieza por el tema de su enfermedad y después aparecen otros temas que el paciente pueda requerir también una terapia. Bueno, doctora, Irma Zurita, agradecemos su presencia, toda la información que nos ha dado y vamos a repetir el teléfono del hospital, es 4-611-6666. Para cualquier información que ustedes quieran recibir desde el hospital, o www.elaprendizmedio.com.ar para cualquier consulta que quieran hacer en este espacio de buena salud creado para vivir mejor. A todos nuestros oyentes, muchas gracias Gerardo, muchas gracias Agustín, desde ya gracias Irma y hasta el próximo encuentro. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Oh,